poder venir y festejar el cumpleaños de la Riachuelo y el de ver el despliegue de los compañeros también, que está desde temprano. Y divino cómo quedó la feria, todo, toda la decoración, todo. Y bueno, el día está feo, ¿no? Frío, pero me parece que el calor que se siente entre los compañeros está muy palpable y eso está bueno, ¿no?